Producciones La Horchata, porque le metemos de todo. Mensaje de Don Presidente. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, trabajaremos para que los mexicanos cuenten con un número único para pedir auxilio en caso de urgencia y poder acceder a otros servicios de ayuda y orientación. Propongo sea el 911, por ser el más reconocido y el más empleado a nivel mundial. El objetivo es que la población cuente con una respuesta inmediata de sus autoridades y cuerpos de emergencia. Además de facilitar la denuncia ciudadana, el número único permitirá recopilar datos, analizar información para mejorar la eficacia de las policías en el combate a la delincuencia. Marca el 911, me estaremos vigilando. Marca el 911, trataremos de agarrarlos. Marca el 911, aunque te estén matando. Marca el 911, estaremos observando. Ya estamos seguros el DF, si te están secuestrando. Marca el 911, te están extorsionando. En México ya tenemos vía telefónica que puede salvar tu vida. Sí, que puede salvar tu vida. Ajá. Si no cuentas con línea, recuerda que te encendes de la red. Si no cuentas con teléfono, no te preocupes que tendrás yo Sacel. Si eres ciudadano, te daremos una radio con Excel. Ajá, con Excel. No te preocupes, marca el 911, México. No te preocupes, marca el 911, México. No te preocupes, marca el 911, México. No te preocupes, marca el 911, México. Marca el 911. Espere la línea. El ejecutivo ya le está dando seguimiento a su caso. 911. Espere la línea. 911. Espere la línea. Hold on. 911. Espere la línea. Hold on. Hold on. 911. Hold on. Hold on. Hold on. Échale, mijo. ¿Qué te contó lo que traes? No, espérate. No tengo nada. ¿Cómo no, cabrón? Dame el celular. ¿Pero puedo hacer una llamada? Bueno, te doy derecho a una, pero nada más una, cabrón. Y luego me la das. Customer service, can I help you? Do you have your tracking number, ma'am? No, espera. Bienvenido al 911 México. Si usted está siendo robado con lujo de violencia con arma blanca, marque 1. Si usted está siendo robado por policías con macanas y pistolas, marque 2. Te dije una llamada, cabrón, y te tardas un chingo. Si usted desaparecido, amarrado y encajuelado en un suru, marque 3. Si usted está siendo golpeado y en proceso de secuestro por algún individuo, grupo delictivo, autoridad gubernamental o legislativa, o sea, el gobierno, marque 4. El Mac y el Android en uno solo. Si usted está siendo encañonado por algún tipo de pistola R15, AK-19 o cuerno de chivo, sin llegar a ningún tipo de negociación con su agresor, le recomendamos colgar por su seguridad. Si usted está siendo incinerado en un basurero, lo sentimos mucho, pero estamos cansados. Pinche gobierno, vale mamadas que hacen, güey. Ya dame el puto celular, güey, tengo que ir a vender. Si las opciones antes mencionadas no se acoplan a su caso, marque asterisco y espere a uno de nuestros ejecutivos que ya lo están siguiendo. Es que tienes que esperar a que lleguen los del 911. Mira, me lleve la chingada, bro. Pero diles que se apuren, güey. Ya aprieta los pinches botones. Espérame, déjame uno de auxilio. Urgente. Ahora, ya sabemos que no le pasa nada, porque lo estamos vigilando con nuestra tecnología de punta al servicio de la ciudadanía. Lo seguiremos observando, siempre por su seguridad. Gracias por llamar al 911 México, al servicio de la comunidad. Fin de mensaje de Don Presidente. Esta producción se hizo para el programa La Horchata, que se transmite en www.nuestravozradio.org.